Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Emily ha ejercido de terapeuta y profesor de medicina tradicional china durante 30 años, en Barcelona, su ciudad natal. Fundó la Escuela Japonesa de Shiatsu de Barcelona en 98. Profesor de Shiatsu y de Tuina, ha sido en Ismet, Zenak, Prana y Kimen. Y el Shiatsu es su mejor técnica terapéutica y su pasión. Se especializó en el tratamiento de dolor físico, pero pronto pudo comprobar por propia experiencia que el dolor emocional es más profundo y difícil de tratar. Así, desde el año 2005 desarrolla el autoshiatsu emocional y el shiatsu emocional terapéutico para abordar los dolores del cuerpo y del espíritu. Una frase: el shiatsu toca el cuerpo y acaricia y mueve el alma, de su libro Shiatsu Emocional, de la Editorial Natural del 2012. Antes de definir el shiatsu emocional, tendríamos que definir el que es el shiatsu. El shiatsu es una presión hecha con los dedos y con la palma de las manos sobre el cuerpo humano, o también se lo puedo hacer a un animalito también. Más alto. El shiatsu es una técnica, y como técnica es una terapia también definida en Japón para tratar ciertas irregularidades y algunas enfermedades, como por ejemplo el estrés. En Japón, si alguien tiene estrés, el médico le receta shiatsu. Aquí te recetan paracetamol, lo que sea. Vale, pues entonces es una herramienta de masaje que proviene de los chinos y que del pueblo chino, pero que los japoneses adaptaron y además ampliaron. Es decir, de todo el masaje chino se cogieron la presión como técnica principal. Entonces yo aprendí con dos maestros japoneses la técnica de presión y estuve pues desde el 93 hasta el 97, pues aprendiendo técnica de presión sobre el cuerpo humano. Y los dos eran técnicos en el dolor. Y yo también me especialicé también así en el dolor. Dolor de espalda, dolor articular, dolor cervical, etc. Pero con el tiempo te das cuenta de que la gente viene a la consulta por dolores que no son tan realmente físicos, sino que provienen del alma, de sus experiencias. Y entonces yo digo, yo soy especialista en el dolor físico, si quieren ir a tratarse el alma, pues que vayan a un psicólogo, que vayan a un psiquiatra, que vayan donde sea. Yo los derivaba a personas adheridas a mi consulta para que hicieran ese trabajo. Yo no soy psicólogo, he estudiado psicología, pero no soy psicólogo, y entonces yo los derivaba. Pero la vida, si te lleva gente, es por algo. Y cada vez venía más gente con problemas emocionales o somatizados desde las emociones. Y a pesar de eso, yo no quería entrar en ese campo hasta que el campo me hizo entrar a mí. Que es lo que suele pasar. Entonces, en el 2005 tuve un accidente de tráfico, que tuve que estar durante 6 meses en un sofá, porque tenía 7 u 8 huesos rotos de un accidente de moto. Y además coincidió que había tenido una separación de pareja. Entonces ya te ves sin hacer nada y además pues destrozado, porque tenía una pareja que habíamos roto y el dolor realmente era más doloroso, el dolor emocional de la rotura, que mis huesos. De hecho, cuando fui al médico la primera vez que me recogieron de la calle, me dijo, le vamos a poner analgésicos. Y digo, no hace falta. Digo, no, no me duele. ¿Cómo que no le duele? Digo, no, no me duele. Porque el dolor que yo sentía a nivel profundo, a nivel emocional, era mucho más fuerte que mis huesos rotos. Entonces, en ese proceso de recuperación, estando en casa de mi hermana, porque mi hermana me recogió, ya que no me podía mover, dije, a ver, ¿qué puedes hacer para ti mismo? Entonces me empecé lo que yo sé hacer, que es shiatsu y autoshiatsu, me lo apliqué y haciéndome shiatsu, pues comprobé pues, los lugares de dolor que tenía. Pero tenía tanto dolor que introduje la respiración, una respiración muy característica, que es la respiración por la boca, que es una respiración de fuego, se utiliza en yoga, en el pranayama. Respiración de fuego, cuando estás necesitas más energía, pues respiras a veces incluso por la boca. Introduje esta respiración mientras me hacía el shiatsu, el auto shiatsu, y como estaba solo, pues también me empecé a quejar, porque claro, tú te tocas un punto, me empecé a quejar de los puntos que yo me hacía. Y al transcurso de, no sé, una hora que estaba presionando, respirando y hablando, bueno, expresándolo, esos dolores, entré en catarsis. O sea, entré en un modo automático de presionarme, de respirar y de quejarme. Y cuando ya llevaba más de eso, media hora, tres cuartos, empecé a oír incluso la voz o el grito de un niño. Es decir, como estaba enfadado con mi madre, enfadado con mi padre, enfadado con todo el mundo y llorando. Y yo digo, ¿pero qué está pasando? O sea, había una voz interna dentro de mí que era como, el niño se está quejando y yo estoy viendo a ese niño cómo se queja. Y me quejé de la chica con la que me había dejado, me quejé de todas las chicas que me habían dejado, de las que yo dejé, es igual, me quejaba de todo. Y pasado esa hora, dije, bueno, voy a parar, no sea que esto me lleve a otra dimensión. Y entonces ahí decidí acabar y noté, eso casi fue no al principio, sino hacia la mitad de mi recuperación, hacia los tres meses me sucedió esa experiencia, noté que algo se había liberado justo en mitad de mi pecho. Es decir, el dolor que yo sentía de la emoción de haber roto o de que me abandonaran y tal, era como, digo, uy, ya no siento este dolor, porque yo lo sentía aquí. De hecho, sentía este dolor y no sentía el de mis huesos rotos. Y entonces empecé a sentir los de los huesos. Pero los huesos tienen solución, se van solucionando, ¿no? Y dije, algo se ha descubierto. Y entonces, pues es esto, el shiatsu emocional es el masaje de presión con respiración consciente, que es una respiración por la boca, porque la respiración por la boca, mira, si hacéis una experiencia lo vais a sentir. Si ahora respiráis profundo por la nariz, la respiración se va hacia arriba y va hacia el cerebro. Pero si ahora respiráis por la boca directamente, la respiración se va hacia abajo. Por la nariz se va hacia arriba y por la boca se va hacia abajo. ¿Hacia dónde va? Hacia el corazón. De manera que cuando respiramos por la boca, liberamos las emociones del corazón. Y cuando respiramos por la nariz, nuestra mente coge el control. Entonces, en el shiatsu emocional, si la persona no tiene ningún, diríamos, diagnóstico pues grave de esquizofrenia o algún diagnóstico psiquiátrico grave, yo recomiendo hacer esta respiración si queréis llegar a vuestras emociones. Respirar durante un rato por la boca, inspirar por la boca y exhalar por la boca. Entraréis en lo que se llama respiración de fuego, respiración emocional, respiración cardíaca. Esta respiración, que se utiliza también en la India para liberar emociones, es una forma de empezar a dejar que vuestro cuerpo exprese o se manifieste aquello que está dentro. Y llevamos muchas experiencias emocionales a veces dentro de nuestro interior. Entonces, el añadir el grito instintivo sería un añadido. Es decir, respiro pero además expreso aquello que hay dentro. Por ejemplo, hay una técnica chamánica que es gritar, insultar, todo lo que te salga a la boca, por la boca decirlo. Yo lo he hecho y es a veces difícil entrar en eso, ¿eh? Empezar a gritar. Si os digo ahora, empezar a gritar, bueno, llegaríais a gritar, pero hay personas que, bueno, yo no grito, yo en mi vida yo me contengo. Entonces, si conseguimos hacer una técnica de masaje, puede ser presión u otra técnica, conseguimos respirar por la boca y además permitimos a nuestro cuerpo expresar. Yo, por ejemplo, si os ponéis la mano aquí, en el hombro, y apretáis, todos sentimos cierto dolor. Si no decimos nada y se queda, pero yo puedo hacer... hacerlo. ¿Vale? Ahora vamos a hacerlo en el otro, a ver si sale. Cojo aire por la boca. A ver si sale más por el otro. Sobre los hombros llevamos mucho peso. Por eso este punto es tan doloroso. Es un punto gatillo. Es un punto tigre, un tiger point. Un punto tigre. ¿Por qué? Porque cargamos las mochilas, cargamos las experiencias sobre esta zona. Entonces, por eso apretar este punto y expresarlo es como que nos libera de cargas que llevamos encima. Pues todo nuestro cuerpo está lleno de puntos así, que reflejan estados de nuestro cuerpo, estados de experiencias que hemos tenido que ahí se han quedado. Entonces, tratamiento de emociones no manifestadas, evidentemente no sustituye esto a una terapia psicológica, sencillamente nos permite seguir día a día nuestra vida. Vamos a ver aquí un segundito. Lo de la experiencia lo he explicado. Y lo de, evidentemente, podemos hacer un autoshiatsu, que es lo que yo lo primero que hice y que es lo que vamos a hacer hoy. Y después está el shiatsu clínico, que es, si vinierais a mi consulta, pues el terapeuta te hace a ti las presiones y tú te permites respirar y gritar e insultar o hacer lo que os dé la gana, ¿no? Entonces, la diferencia es esto, que en un shiatsu estructural la persona normalmente se queda dormida. En un shiatsu emocional la persona expresa hasta donde quiera expresar. Todo es correcto. Bueno, esto es un rollo. Son las definiciones de lo que realmente conseguimos realmente con esto. Imaginaros que nuestra vida es como una olla a presión y está llena de válvulas. Y el calor de la vida, las experiencias, van aumentando ese calor interno. Pero llega un punto que esas válvulas, a veces se queda comida dentro y se quedan obstruidas, y se va llenando. Entonces, el shiatsu emocional lo único que hace es limpiar una válvula y que salga esa emoción que está dentro. No la va a solucionar, pero te ayuda a seguir andando, a seguir con la vida. Por lo tanto, considero que es una herramienta para el terapeuta manual o para cualquier otra persona que haga terapia, la posibilidad de que abras esas válvulas de escape que tenemos derecho y tenemos posibilidades de hacerlo. La respiración consciente es esta que os he dicho, continua, sin pausa entre la inhalación y la exhalación. Es importante tener una cadencia, ni muy rápida, ni muy lenta, ni muy profunda. De hecho, es como queráis, la podéis hacer como queráis, pero es continuamente inspirar y exhalar por la boca. Si una persona en la sala tuviera algún problema diagnosticado psiquiátricamente, yo lo que le sugiero es inspirar por la nariz, inspirar por la nariz y exhalar por la boca. Porque lo que hará esa persona, que también tiene derecho a expresar, es primero controlar desde su mente, puedo controlar mis emociones, pero las puedo expresar y las expresa a través de la boca. ¿Vale? O sea que la persona que tenga problemas, si tenéis alguna prevención, pues inspirar por la nariz, sacar por la boca, que es una respiración muy común en deporte y en muchas otras técnicas. Pero la persona que quiera experimentar algo más, yo os sugiero 20 minutos respirando por la boca, veréis lo que ocurre. Ah, mira, ya se acabó. Se ha acabado la ponencia, pero ahora vamos a hacer... ¿Te queda tiempo, no? No, no. Hasta menos cuarto todos fuimos. Vale. Entonces, vamos a hacer un poco la experiencia de autoshiatsu. Haremos unas cuantas líneas, no haremos todo el cuerpo. Y vamos a hacer eso. Hacer esas presiones sobre nuestro cuerpo. Vais a repetir lo que yo haga. Habéis jugado aquello de lo que hace la reina. Pues aquí la reina soy yo. Y entonces... Exacto. Pues vamos a hacer estas presiones, vamos a respirar por la boca y vamos a intentar a permitir que salga lo que salga, ¿vale? En grupo, pues en grupo. Se puede hacer de solo en casa, cerrado en la habitación, avisa a todo el mundo, oye, si oyes gritar no pasa nada. Entonces, es una manera de enseñaros cómo lo podéis hacer en casa, si queréis. Y os recomiendo... que si tenéis, yo qué sé, habéis tenido un berrinche con la pareja, os habéis enfadado en el trabajo, yo qué sé, ha pasado algo y tenéis algo dentro, os cerráis en vuestra habitación, respiráis por la boca y empezar a tocar vuestro cuerpo. Seguro que encontraréis lugares en los que la cosa está bloqueada. Pues dejarlo expresar, ya uno sentirá lo que tiene que sentir, que en ese momento será pues liberación. Lo único que se pretende es liberar esa emoción. Yo de pequeñito vivía en un pueblo de la Lleida Profunda, la parte de Ponent, y allí cuando enterraban los muertos, pues iban las plañideras, que eran mujeres que lloraban. A mí me daba mucho miedo, pero se las oía desde la otra parte del pueblo que ya venía... toda la gente gritando. Entonces, cuando ellas lloraban o gritaban, daban permiso a los familiares también para llorar y expresar por la muerte de esa persona. Esto ha desaparecido. Tú te vas a un entierro y ves a toda la gente, los hombres con gafas negras, para que no se vea que lloren, y las mujeres, pues sí, se permiten a lo mejor alguna lágrima, pero no hay una expresión de ese dolor. ¿Dónde queda ese dolor? Ahí dentro. ¿Y cuántas personas después de una muerte, pues se entierran en vida? Pues tenemos que dejar expresar ese dolor, porque es natural que lo podamos expresar. Entonces, vamos a hacer esto. ¿Vais? Si no se ve, me decís así, yo lo expreso. Vamos primero a respirar por la boca, ¿sí? Vamos a hacer presiones con la punta de los dedos, con los dedos pulgares, normalmente no con la punta mismo, sino con el centro del dedo, ¿vale? Entonces, primero respiramos por la boca, y el que quiera respirar por la nariz, nariz-boca. Es un riesgo, ¿no?, respirar por la boca. Un riesgo, ¿no? Vale, con la punta del dedo medio vamos a hacer una línea de tres puntos desde el inicio del cabello aquí. Tiráis, en lugar de apretar con las manos, tiráis la cabeza hacia adelante. Respiramos y al momento de sacar el aire presionamos. Otra vez, Tragar saliva. ¿Qué ocurre? Que la cabeza es muy poco expresiva. La cabeza es muy dura, aguanta mucho, entonces es poco emocional la cabeza. Vamos a hacer otros puntos más emocionales, ¿vale? Vamos a coger con la mano derecha, nos cogemos el esternocleidomastoideo, aquí, y vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a dejar caer sobre el cuello. Y sacamos el aire. Tres puntos. Vamos a coger el otro lado. Ahora, después empezamos con la voz. Otra vez. Si alguien se marea, que no respire, o sea, que respire solo por la nariz. Vale, con la mano en forma de pinza, vamos a coger aquí y tiraremos la cabeza hacia atrás. Aquí ya podemos empezar a hacer como algo de expresión. Otra vez. Tragamos saliva. Vamos a hacer el punto este de aquí y ahora le vamos a poner un poco de voz. Otra vez el mismo punto. Vamos al otro lado. Seguimos respirando por la boca. Si se os seca la garganta, tenéis agua, podéis beber agua o tragar saliva. Con la mano en forma de pinza, yo cojo la mano derecha, la coloco debajo de la axila, contra el hueso. El otro brazo lo hago así y entonces me dejaré caer hacia el dedo. Una pinza contra el hueso. Hago una línea de 6 puntos hacia el codo. Otra vez. Respirar por la boca. A ver el otro brazo, ¿qué sentimos en el otro brazo? Debajo de la axila. Hacer este punto 3 veces. Este punto 3 veces. Es el 1 de corazón, o sea que es un punto importante. Los 5 puntos siguientes. Tragar saliva. Vamos a hacer una línea más emocional. Hay una línea que está al lado de la columna vertebral, pero a unos 3 dedos, es donde cojo los lomitos, los paravertebrales. Pongo las manos, tiraros un poco hacia adelante para poder hacer este ejercicio, y entonces, si alguien lo quiere hacer de pie, lo puede hacer de pie, pero sentados lo haréis bien. Entonces, desde aquí hasta donde lleguen las manos y tiramos la espalda hacia atrás mientras sacamos el aire. Cogemos aire por la boca. Bajamos un punto. Hasta la cintura. Tragar saliva, coger aire, subir las manos hasta donde podáis. Cogemos aire por la boca. Otra vez. Arriba, tragar saliva, coger aire. poco más fuerte. Muy bien. Ahora, las manos en forma de... Las vamos a poner así, una encima de otra, que coincida el dedo medio con el dedo medio. Y debajo del apéndice xifoide, debajo del esternón, hay un cartílago. Debajo del cartílago colocamos la mano así y haremos un reloj con, si queréis, con 12 puntos, un horario. Entonces, cogeremos aire. Tiraros hacia adelante, ¿vale? Ahora vamos a poner las manos en la una, en lo que sería la una del reloj, ¿eh? En las dos. Coger aire por la boca a las tres. A las cuatro. A las 5. Por encima de la sínfisis púbica. A las 6. A las 7. A las 8. A las 9. A las 10. A las 11. Y a las 12 otra vez. Ahora bajamos por el centro, por la línea central, un punto más abajo. Por encima del ombligo. Por debajo del ombligo. Un poco más abajo. Muy bien. Vamos a hacer el esternón. Vamos a hacer 5 puntos. ¿Sí? Con la punta del dedo. Los cuatro dedos abiertos, al lado del esternón están las costillas. Pues vamos a clavar los cuatro dedos entre las costillas, los clavaremos hacia adentro. Una línea más. Una línea más. Otra vez, desde el esternón. Coger aire por la boca. Del otro lado vamos a coger el esternón. Mirad, una zona que tenemos muy protegida porque es letal, es debajo de la axila toda esta línea. Haremos una línea de 5 puntos que irá desde la axila hasta aquí. Nos dejaremos caer, lo haremos con el dedo medio, nos dejaremos caer hacia el punto, ¿eh? Cogéis aire. Apretar, apretar. Coger aire. ¿Qué hay ahí debajo? Vamos a ver en el otro lado qué hay. Coger aire. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Vamos al otro lado. Ah. Ah. Ah. Cambiamos. Y ahora, con el dedo pulgar, todos tendremos un poco de uña. Buscáis el centro entre las mamas, el centro del esternón. Ponemos la uña, cogemos así y ayudamos a clavar la uña. Y en el momento que hagamos eso, vamos a gritar y todo lo que podamos. Cogemos aire. ¡Ah! Respiramos por la nariz ahora. Por la nariz. Nariz, boca. Nariz, nariz. Solo por la nariz. Muy bien. ¿Alguien se ha sentido muy mal haciéndolo? ¿Alguien ha sentido algo mientras hacía esto? ¿Algún punto doloroso? ¿Muy doloroso? ¿Más de lo que se pensaba? ¿Más de lo que te pensabas? ¿Dónde era ese punto? Aquí, ¿verdad? Es la parte, cuando los soldados cogían un escudo, ponían el escudo, escudo, esto es otro escudo. En la parte izquierda, aquí. ¿En la parte derecha o en la parte izquierda? ¿Vale? En la derecha llevaban la espada y aquí se protegían el lado izquierdo, que es el lado emocional, el escudo, porque una entrada aquí de una flecha o un cuchillo, pues muerte segura. ¿Vale? Pero nuestras emociones también las almacenamos, las más dolorosas, en esta zona. Esto lo descubrí con los años, que esta zona era muy emocional. Zonas emocionales, por ejemplo, los pies. La gente que hace reflexología, ¿alguien es reflexólogo? Bueno, pues haciendo reflexología, presionando los pies, hay muchos puntos emocionales. En medicina china lo que sabemos es que cada zona, cada punto tiene una emoción diferente, miedo, tristeza, por eso podemos seguir, el terapeuta puede seguir al paciente en sus emociones. Pero si lo hacéis vosotros, se trata de liberar lo que sea, angustia, preocupación, tristeza, miedo, podéis hacer este ejercicio, os puede ayudar en algún momento. ¿Vale? Alguna pregunta, si va. ¿Alguna pregunta? Tenim una miqueta de temps per alguna pregunta, si voleu. Sí. ¿Te ha entrado? Sueño. Sueño. ¿Puede ser? Bueno, de hecho, lo que haces es oxigenarte. Y al oxigenarte también entras en relajación profunda. ¿Sí? Sí que puede ser. Mareo. Puede ocurrir lo que se llama una hiperventilación, y esa hiperventilación, por ejemplo, si la haces durante una hora, puedes llegar a lo que se llama una tetania, es decir, que el cuerpo de tanta respiración se alcaliniza en las células sanguíneas y se endurece el cuerpo. Podríais llegar a contraeros. Si notáis eso, lo primero que notaréis será pequeños calambres o hormigueos o en las manos. Si notáis eso, dejar de hacer. Tenéis 5 minutos aún que podríais hacer algo, pero yo os diría de dejarlo ahí y respirar por la nariz tranquilamente y no llegaréis a la tetania. No tiene ningún sentido llegar a la tetania, bueno, porque te desmayarás. Y al final, pues volverás a respirar normal. Pero no hace falta llegar ahí, no es ningún No es interesante a nivel emocional, pero sí que podéis sentir eso, un mareo, pero que con el tiempo, si lo hacéis varias veces, desaparece. A ver, el punto que habéis encontrado más doloroso, porque hay gente que a lo mejor ha sido este, pero hay gente que ha sido este u otro punto. Buscar el punto más doloroso. Sí, por ejemplo, este a mí no me ha sido tan doloroso como este. ¿Vale? Cogemos aire por la boca. El otro también era doloroso. No sé si era doloroso. Para dormir. A ver, irse a la cama con emociones chungas, con emociones de miedo, de rabia, de tristeza, yo diría que no es lo bueno, porque puede ser que tengas también sueños terroríficos. Entonces, no es una técnica para ir a dormir, pero es una técnica para liberar tu emoción antes de irte a dormir. Entonces, yo diría de que si tú llegas a casa y dices, vaya día que he tenido, y quieres expresarlo, lo expresas, porque dormirás mejor. Acto seguido antes de irte a dormir, yo no lo aconsejo. Acto seguido. Mira, hay muchas personas que vienen a la consulta con dolores y el terapeuta se da cuenta de que ese dolor va más allá de su dolor, de una contractura o de una, sino que es algo físico. Entonces, en segunda o tercera sesión le digo a esa persona, mira, yo creo que aquí hay algo emocional que estás arrastrando, te has separado hace 2 meses, sería bueno que sacaras todo lo que llevas dentro, o se murió tu mamá y no pudiste llorarla lo suficiente. Entonces yo lo planteo. He visto cosas increíbles en estos, desde el 2006 hasta ahora. He visto gente que ha liberado emociones de 40 y 50 años atrás. Es decir, una mujer de 70 y algo que no podía, no soportaba que sus nietos la besaran ni la abrazaran. Una mujer. Entonces, después del shiatsu emocional, me dijo que ya sus nietos la besaban y la abrazaban y no le causaba nada. Y era porque de pequeña había tenido pues un shock traumático con la familia, ¿no? Es decir, que se liberan emociones que nos están haciendo daño y que incluso te pueden llegar a producir una enfermedad somática. Sí, o sea, la repercusión que tiene es la liberación emocional que provoca distorsiones físicas. Y se puede hacer desde cualquier masaje, se podría hacer desde el quiro, se podría hacer desde un shiatsu que no fuera el que yo practico, otro tipo de shiatsu, otra técnica, tuina o tailandés. La presión lo que hace es que tú localizas punto por punto. Entonces, cada punto puede tener una emoción diferente. Hay el recorrido de la rabia, del meridiano de hígado y de vesícula, el meridiano de pulmón intestino grueso, que trasladan la tristeza, o las intestino grueso, las emociones que no has expresado, que te has quedado dentro, se han convertido en hemorroides. O, por ejemplo, el meridiano de estómago, algo que no tragas en tu vida, y es el estómago el que está cerrado. Hacer un ejercicio, poneros la mano aquí un momento. Una mano. ¿Vale? ¿Sí? Y ahora sencillamente comprobar esto. Poner una cara muy enfadada por algo. Es igual, enfadada. Y ahora sonreír. Volver a enfadaros. Sonreír. ¿Qué notáis? Que el estómago hace esto. nuestro estómago, nuestros músculos se contraen delante de la rabia, de la frustración, del pánico, se contrae, el estrés nos contrae. Lo que nos decía antes, solamente colocar un bolígrafo y es suficiente para que se dilate. Por lo tanto, las emociones que vivimos nos contraen y a veces nos contraen durante mucho tiempo. Imaginaros, te separas o se muere alguien y estás triste y enfadado o frustrado por el borracho que se llevó por delante a tu hijo. Pues entonces, ¿qué pasa? Que estás continuamente, eso te puede matar. Te puede matar porque encoge el corazón, encoge los pulmones, contrae todos los músculos, pierdes oxígeno, y si pierdes oxígeno no hay sangre que llegue allí, te necrosas, te mueres, te aparece un cáncer. O sea que hay cánceres emocionales. Entonces, por eso es importante liberar. ¿Algún ejercicio de estos has averiguado si tiene algo que ver con la cuántica? ¿Con la cuántica? Bueno, lo cuántico, podemos arrastrar emociones desde nuestros ancestros o podemos llevar en nuestra alma el peso de otras, incluso de otras personas. Es decir, que yo sugiero que aunque no reconozcáis vuestra emoción, puede ser una emoción del entorno o una emoción de vuestra familia o una emoción de y eso es cuántico, es decir, estás en conexión, el punto con el todo, estás en relación. Por lo tanto, tú puedes liberar la emoción de otras personas haciéndolo tú. Pero eso ya es un poco más. Nivel 2. Pero sí, los terapeutas lo tendrían que hacer. ¿Trabajas solamente con adultos o en consultas atiendes también a niños? El niño vive en la emoción. Y si miramos un niño, a mí me causa realmente alegría ver a un niño llorar, no porque llore, sino porque expresa con todo su cuerpo aquello que... Y en cambio llega un momento pues que dejamos de llorar, dejamos de patalear y nos lo quedamos dentro. Pero ya no nos permitimos nunca más. Entonces el niño vive en la emoción. Yo no lo recomiendo para niños, a menos de que sea un niño autista o sea un niño que ahí podría ayudarle a expresar. Pero los niños ya viven en la emoción. No pasa nada, está bien. ¿Algo más? Pues nada.